Que tú ya no me quieres, que ya vas a dejarme. Me dijeron que todas esas cosas que un día me juraste se murieron. Te vas y no te culpo, yo nunca pude darte cosas buenas. Te di solo tristezas y aparte mis pobrezas, puras penas. Adiós, prenda querida, pedazo de mi vida, no te olvides que siempre te amaré, que aquí te esperaré si un día quieres volver. Que me diste se quedarán conmigo para siempre. Tú tienes mil testigos que tuve tu cariño limpiamente. Adiós, prenda querida, pedazo de mi vida. No te olvides que siempre te amaré, que aquí te esperaré quieres volver, que siempre te amaré, que aquí te esperaré si un día quieres volver.